Buen día, amigos y amigas de Farco. El próximo lunes habrá una jornada nacional de protesta convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina, CETERA. A esta medida se suman los docentes nucleados en ANSAFE Provincial con la suspensión de clases en los establecimientos públicos. Este paro nacional tiene como principales reclamos el rechazo al intento de cerrar la causa Fuente Alba II, el cumplimiento a la paritaria docente y la solución de los conflictos docentes en Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén, Santa Cruz, Jujuy y Tierra del Fuego. Otro de los reclamos es la continuidad del Plan Conectar Igualdad. A principios de marzo, el Gobierno Nacional decidió desmantelar este programa que tenía como objetivo acercar la tecnología a los estudiantes. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, explica la situación. Que son políticas de Estado que nosotros entendemos son parte ya de la escuela, son parte de la educación, son parte de todo el pueblo y tiene que ver fundamentalmente también con una pelea que hace a la inclusión educativa, que los niños tengan acceso a la música, al arte, tengan acceso a la informática, a las computadoras, ha sido un gran avance y nosotros no queremos retroceder. El plan Conectar Igualdad, el problema es el siguiente: primero se desarticuló el plan Conectar Igualdad en su concepción pedagógica. Y está, los docentes, los 1.500 docentes del país que están en el plan Conectar Igualdad, están en la discusión paritaria. Pero lo grave es que lo que se intenta destruir no solamente son puestos de trabajo de compañeros que son la conducción del equipo pedagógico de Conectar Igualdad, que son 50 compañeros, sino la idea de la posibilidad del acceso libre a las nuevas tecnologías, a las netbooks para los niños con software libre, porque aquí también nosotros denunciamos un negocio muy grande con las empresas que fabrican los software, cuando los software de Conectar Igualdad eran software libre, que no tenían precio, y aquí atrás de esto también hay un negocio millonario que nosotros denunciamos. Así que la defensa de los puestos de trabajo, la defensa de lo pedagógico y también de la concepción de cómo se piensa la educación y al servicio de quiénes. El programa fue creado en el 2010 y se entregaron más de 5 millones de netbooks a estudiantes y profesores de escuelas públicas. Con el cierre de Conectar Igualdad quedaron sin trabajo 1.500 empleados, quienes a su vez denunciaron que desde diciembre no cobraron más. Reportó para Farco Janet Ganán, FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.